soy yo. Hablando de mucho consumo, que janguea, que janguea con alcohol. Yo que gota, gota mucho humo. Tú eres como yo, dale, sígueme que yo te sigo. La noche está caliente, prepárate, viste, nos fuimos. Tú y yo, haciéndolo. Dime, bebé, ¿qué vas a hacer? Imagínalo. Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocado. Un traguito de gin tonic, con el brillo colorado. Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocado. Un traguito de gin tonic, con el brillo colorado. Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocado. Un traguito de gin tonic, con el brillo colorado. Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocado. Un traguito de gin tonic, con el brillo colorado. Como son 20 botellas 40, hoy yo mito la cuenta, tomando por vida.